todos los fans, con mucho cariño, gracias por la bandera. Dios lo bendiga mucho. Mi niñito ya no está en los brazos de mamá. La terrible enfermedad atacó con su maldad los dos añitos de mi niñito. Qué terrible fue esperar, ay, qué inútil fue rezar. Dios se lo quiso llevar para nunca regresar con sus papitos, mi niñito. Que la canta, niñito, dice fuerte. Y ya se voló. Y que se escuche, ¿con quién? Con Ángela. Que prometieron cuidar a mi niñito travieso. Dejó mi casa vacía, pero con una esperanza. Sé que Dios lo hará volar con dos alitas muy blancas. Sé que Dios lo hará volar con dos alitas muy blancas. Sentimiento, mi acordeón, No. No. ¡Y los aplausos! ¡Fuertes aplausos! ¡Y dale, dale! ¡Continuamos! ¡Re, maestro!